Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada jueves, de 10 a 11, vuestra hora de lleno de misterios, de temas históricos, para psicología y temas afines, aquí en Mirata Radio. Hoy tenemos con nosotros a control técnico, a Miguel Cebrián, y a los micros que les habla, David Garcés. Como siempre digo, como cada jueves, sean todas, todos bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Y hoy comenzamos el programa 315, después de un par de semanas de descanso vacacional, por puentes, por festivos. Y como siempre le decimos, tienen varias formas de contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono de aquí del estudio, para entrar en directo en cualquier momento, para hacer comentarios, preguntas, cualquier cosa que queráis. Es el 96-383-5580, 96-383-5580. También tenemos una dirección de correo electrónico, que es admin@adimensional.info, admin@adimensional.info. Por supuesto, tienen toda la información en nuestra página web www.adimensional.info, en la que vamos colgando semanalmente las entrevistas, los programas, tanto para escucharlo en streaming como para descargárselo en buena calidad. Tenemos también vídeos, artículos, el foro, la verdad es que bastante información, un chat dentro del IRC hispano, el canal Adimensional, y una dirección de correo ordinario que es Mirata Radio, indicando el programa Adimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920 de Mislata, Valencia. También, por supuesto, los podéis encontrar en las páginas de las redes sociales hoy en día, en Facebook, en Twitter. Y también nos podéis escuchar en directo en la red a través de milataradio.com. Hoy vamos a hacer un amplio resumen, un amplio repaso a varias noticias en torno al mundo, algunas del misterio, otras de la ciencia y el espacio. Y bueno, pues como decimos, traigo varias noticias sobre todo esto. Y tras ello hablaremos al principio del programa sobre el tema de la semana, que es la muerte de Bin Laden, ¿no? Y hablaremos no en clave política, sino de algunos enigmas y interrogantes que existen sobre esta muerte. Y en la segunda parte del programa hablaremos de un tema interesante, que son los ejércitos fantasmales, los combatientes que siguen luchando incluso después de haber muerto. La verdad es que es bastante curioso. Y bueno, la primera noticia que tenemos es un enigma dentro del mundo de la medicina, ¿no? Y también, pues, en este momento queremos mandar un saludo a nuestro compañero Pablo Calahorro, que no ha estado aquí con nosotros porque ha tenido que pasar por el quirófano una pequeña operación. Esperamos que ya esté bien y la semana que viene o la siguiente esté con nosotros. Pero bueno, tampoco es nada grave, no penséis que nada grave, que estará aquí dando caña como siempre. Y esta noticia que decíamos hoy es, ¿vosotros creéis capaz que es posible que una persona pueda estar 96 minutos sin que le ata el corazón y puede sobrevivir? Pues esto ha sido lo que ha sucedido, nada más y nada menos. Y aparte, esto ha pasado lejos de un hospital. No en un hospital, sino pues digamos una ambulancia. Parece increíble, pero es el caso de que ha anunciado una prestigiosa clínica, una publicación online. El protagonista de esta increíble historia es un norteamericano de 54 años que sufrió un ataque al corazón en la noche de invierno de una zona rural de Minnesota. Aunque los miembros del equipo de emergencias acudieron en la ayuda, le practicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar e incluso utilizaron un desfibrilador, pues el hombre permaneció sin pulso durante 96 minutos. Los sanitarios no dejaron en sus esfuerzos y, desafiando lo imposible, siguieron haciendo estas prácticas, y el corazón del hombre le dio la espalda a la muerte y volvió a latir después de casi 100 minutos, ¿no? el paciente se recuperó por completo. El personal de emergencias administró al paciente un total de 12 choques de defibrilador y mantuvo su sangre en movimiento gracias a las continuas compresiones torácicas, como decíamos. Pero una pieza clave de esta historia que hizo que los sanitarios no pararan en su empeño en revivirlo fue que lo que llaman la capnografía, que es una técnica que se emplea para controlar a los pacientes en los quirófanos, pero que no se utiliza con frecuencia, digamos, fuera de ella. En la capnografía lo que hace es medir la cantidad de sangre que fluye a través de los pulmones y, por lo tanto, de otros órganos. En este caso, inaudito, como la medida se mantuvo lo suficientemente alta, digamos razonable, pues aunque el corazón parece que estaba parado, los sanitarios continuaron con los esfuerzos a ver de que esta sangre corría en el cuerpo y que podían reanimarlo. Así que este esfuerzo tuvo éxito y esta persona pues se recobró, su pulso se reanudó y se trasladó al hospital Mercy en Rochester, en Minnesota, y se constató que tenía una arteria obstruida, un coágulo que fue eliminado y la arteria fue abierta. El paciente fue dado de alta en una semana y luego pues tuvo que pasar por una pequeña operación de bypass, y realmente es que luego estuvo y está bastante bien. La verdad es que es un tema curioso, como una persona puede estar 96 minutos sin quedar al corazón y puede sobrevivir. La verdad es que a veces la ciencia nos deja, en este caso la medicina, nos deja a sí mismo, ¿no? Pues con la boca abierta de lo que pueden llegar a conseguir, 96 minutos sin quedar al corazón. También nos gustaría saber, ¿no?, qué pasó por la mente de esa persona durante tantos minutos y estando casi casi muerto, ¿no? Si revivió lo que normalmente llaman, ¿no?, ese túnel, esa luz al final, o probablemente no pasó nada, simplemente estuvo, digamos, un tiempo que no cuento para él. Pero bueno, es un tema curioso, una noticia, como decimos, siempre traemos del otro borde, digamos, del borde, ¿no?, de la ciencia y la creencia, en este caso este paciente, que está 96 minutos sin ritmo cardíaco. Y bueno, y antes de continuar con más noticias que tenemos por aquí, en torno pues criptozoología, también algo sobre ovnis, sobre fósiles que se han encontrado bastante pues interesantes, y también sobre ovnis tenemos también una noticia hoy. Pues vamos a hablar un poco de la noticia, la famosa noticia, ¿no?, de la muerte del malo de la película, ¿no?, de que el presidente Obama pues habló y dijo que habían asesinado a Bin Laden. Era una, pues, no sé muy bien cómo denominarlo, ¿no? Lo que han hecho, pues, los grupos de asalto de Estados Unidos, entraron a esta casa en la que estaba y, pues, acabaron con su vida. Y la verdad es que ayer, pues, ya estaban en Internet muchas noticias, informaciones, poniendo en duda la versión oficial de Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos, para creer lo que dice, y sobre todo el Pentágono, la CIA y el gobierno, es muy complicado, digamos, creerles al 100%, yo digo que al 50%, ¿no? Y en este caso, por la historia oficial, es bastante difícil de creer, ¿no? Como hicieron la prueba de ADN tan rápidamente, ¿qué personas de la familia se dignó, ¿no?, para entregar su ADN, para ser comparado con el de Bin Laden, para realmente saber qué es él? Y luego, ¿cómo no guardaron el cuerpo, ¿no?, para demostrar que era él, sino que lo tiraron al mar? Una cosa realmente súper, súper extraña. Y luego también que no entregar ninguna fotografía, ¿no?, para demostrar que realmente ha muerto. Creo que digamos que no tengo morido que sí. Lo ideal hubiera sido cogerlo, ¿no?, y hubiera pagado, digamos, de forma internacional por lo que ha hecho, ¿no? Pegarle un tiro y luego desaparecer el cuerpo y quedarnos siempre con la duda de realmente que ha asistido, que ha pasado, que no ha pasado. También hay muchas teorías conspiranoicas de que dicen que hacía mucho tiempo que estaba desaparecido, mucho tiempo que lo habían asesinado, que estaba muerto. En fin, teorías existen muchísimas. Pero la historia oficial, la verdad es que es muy, muy difícil de creer. No sé si es que a veces Estados Unidos esto lo hace a posta, ¿no? El dar información tan sesgada, tan increíblemente increíble, para que uno se lo plantee. Pero vemos que en Estados Unidos nadie se plantea nada y se lo creen todos a pie juntillas. Y están bastante, pues, con la versión oficial. Yo la verdad es que luego no me creo nada. Iremos trayendo, pues, la semana que viene, la posterior, toda la información que vaya saliendo sobre este caso tan, tan enigmático, ¿no? La muerte del malo de la película, como decíamos. Y la siguiente noticia también me recuerda a algunas noticias que hace tiempo aparecieron aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana e incluso aquí en la ciudad. Y es que un monstruo poliformo perturba la calma en un poblado sudamericano. Un monstruo que cambia de forma constantemente perturba desde hace más o menos un mes la calma de un poblado sudafricano de Stellarville, informó la prensa local. El monstruo fue visto en varias ocasiones. El domingo por la noche, en la policía del Cabo Oriental, según pues indicó la agencia SAPA. Un hombre con un abrigo negro apareció primero cerca de una taberna y un vecino que se acercaba para verlo constató que no tenía cabeza. El desconocido se transformó luego en un peligroso perro del tamaño de una vaca, según explicó el policía. Después, este monstruo fue visto por diversas personas en la misma calle y se transformó en un mono antes de desaparecer. La policía de Stellarville ya recibió la pasada semana declaraciones de algunos ciudadanos señalando la presencia de este monstruo que cambiaba de forma cuando se le miraba y que solo aparecía por la noche. Un testigo explicó que se le apareció como un hombre trajeado antes de transformarse en un cerdo y después en un murciélago. Otros explicaron que el monstruo puede volar. También se le vio merodear por las cercanías de una iglesia. Su primera aparición se remonta hace más de un mes en varios entierros. La policía de Zandis indicó que los habitantes, atemorizados, han reclamado una reunión con la policía y que está aceptado, pero siempre que se llegue a fotografiar al monstruo para probar que realmente existe. Según este policía, ya se han podido hacer alguna fotografía y una de ellas pues, muestra a este monstruo cuando estaba en un árbol y que tenía forma humana. Sin embargo, al revelar la foto, la imagen captada era la de un animal desconocido. Es una cosa muy extraña lo que está ocurriendo, según dice este policía, pero hasta ahora nadie resultó herido, concluye este policía. Como decimos, pues sí que nos recuerda alguna historia pues que suelen pasar, ¿no? Leyendas urbanas, leyendas, incluso pues, animales que se ven mal y que luego parece ser monstruos. Aquí en Valencia, pues hay el famoso monstruo de Borbotó, que tanto se buscó, incluso la policía llegó a buscarlo y luego resultó que no era ningún monstruo, ¿no? Y también nos recuerda un poco esta historia, si he visto la película de Mothman, ¿no? En que cada uno también la ve de una forma diferente, que incluso puede llegar a volar, como que se mete en tu, digamos, se transforma en lo que tú más temes para que te dé miedo. Y también pues tiene un poco de esta película. Y también pues eso, imagino que también en esta población sudafricana pues las leyendas y la cultura, ¿no? Y la religión también era mucho, ¿no? En este tipo de cosas que pasan y que luego también el boca a boca hace que todo esto se sobredimensione lo que realmente sucede. Veremos si aparece alguna información más sobre este monstruo polimorfo que cambia, digamos, cambia de forma cuando se le mira, ¿no? Y pasa de ser un hombre sin cabeza a ser pues una vaca, un perro grande, un mono, incluso un cerdo, ¿no? La verdad es que es bastante curioso, un murciélago que llega a volar. Son muchas cosas, una que bastante complicado de poder creer. Como decíamos, hoy también traemos dos noticias en torno al mundo de los ovnis. La primera, digamos, más creíble, la segunda un poco increíble. Pero bueno, vamos a comentar las dos, ¿no? Y que cada uno saque sus propias conclusiones, que es lo que solemos hacer. Las Fuerzas Aéreas Argentinas mostraron siempre interés por los ovnis. Y para investigar estos fenómenos ha creado un organismo oficial que se denomina la Comisión de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales. El país se suma así a una denuncia internacional de poder desclasificar documentos sobre este tema, como lo hizo el FBI, por ejemplo, y de analizar con un enfoque científico la presencia de estos objetos volantes no identificados sobre su vuelo, ¿no? Organismos semejantes ya actúan en Uruguay, en Chile y, por ejemplo, también en Brasil. El capitán Mariano Moutaup, pues jefe de prensa de esta asociación, la FAA, la Fuerza Aérea Argentina, encargado de presidir esta comisión, reconoció por primera vez que la Fuerza Aérea Argentina confirma el avistamiento y estudio de fenómenos aeroespaciales que no han sido identificados. Esto no quiere decir, según dice esta persona, que se acredite la existencia o visita de civilizaciones planetarias, sino que existen pues fenómenos que no pueden explicar, ¿no? hasta ese momento. Ya que a simple vista se asemeje a un plato volador, primero habrá que descartar, según dice, que no sean globos o cápsulas meteorológicas, cohetes, setara espacial o incluso meteoritos. Nadie puede investigar objetos voladores sin conocimiento del tráfico aéreo o las condiciones atmosféricas. porque como explica esta persona, muchos de los fenómenos que duran algunos segundos y luego se disipan, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la chatarra espacial cuando entra en contacto con el sol, ¿no? Con el sol, pues lo reflejo parece una luz que se de repente aparece, que tiene una trayectoria y luego desaparece, ¿no? Y puede parecer que sea un ovni, realmente es chatarra espacial. Esta comisión empezará a funcionar en unos par de meses y será interdisciplinar, y su propósito será, como decimos, determinar cuando un incidente responde a causas meteorológicas, astronómicas o físicas, y cuando realmente no tiene explicación para él. El equipo será integrado por pilotos, personal de Servicio Meteorológico Nacional, de la Administración Nacional de Aviación Civil, y podrán sumarse también médicos, psiquiatras y gente del INTA, en casos sucesivos geofísicos. La verdad es que es interesante, ¿no?, la noticia, porque un grupo de investigación realmente, como decía, interdisciplinar, y realmente falta saber si luego tienen alguna orden superior de que todos los casos se expliquen de forma, digamos, científica y oficial, ¿no? Veremos si todas las pruebas se ponen sobre la mesa o algunas se ocultan, como muchas veces pasa. Con la intención de otorgar un marco científico a estas anomalías, el método para indagar en cualquier hecho significativo se divide en tres fases. La primera sea la recopilación, como siempre, y primarias y secundarias. Luego sea la contribución de los ciudadanos o instituciones, será, digamos, crucial en este punto. La segunda fase, la fase intermedia, contempla pues un estudio de cada caso particular y su posterior documentación. Aquellos fenómenos que no hayan sido esclarecidos pasarán, digamos, a la tercera etapa de este análisis estadístico y la de cruzamiento de datos que brinda cada especialidad. La verdad es que es una noticia interesante que se pueda realizar estas investigaciones, ¿no?, tan arduas, también realizadas, aportando también medios, por supuesto, para ver estos casos que a lo mejor de otra forma, sin ser investigados, se pueden dar por buenos, ¿no?, de que son fenómenos ovni, ¿no?, de que son no sabemos muy bien de dónde, y realmente los que sean así, que se demuestre fehacientemente que no son, digamos, descartando fenómenos naturales, astrofísicos, como decimos, chatarra espacial, globo sonda, cualquier tipo de nave terrestre, pues el resto ya sí que dejan de ser normales y pasan a ser un poco más en nuestra banda, ¿no?, en el misterio. Así que está, pues, digamos, en Argentina se toman en serio el tema de los ovnis y admiten avistamientos y también admiten que van a investigarlos seriamente. Decíamos, la segunda noticia en torno a los ovnis, no creemos que sea tan seria como la otra. Y según dice la noticia, que ya no tiene mucho de verdad, científicos chinos dicen que detrás del cometa viene un ovni. El cometa es un cometa que ha sido descubierto por un astrónomo ruso, se llama Leonid Lenin, del Instituto de Matemáticas Aplicadas Caldis, y es que lo descubrió el 10 de diciembre del año 2010. Está muy cerca de Júpiter, más exactamente entre Marte y Júpiter. Y basándose en informaciones publicadas por la Agencia Espacial China, Sergio Toscano, director de Investigaciones Astronómicas y Misiones, asegura que detrás del cometa Lenin podría estar acercándose a un ovni, según dice este investigador, no los chinos. Detrás del cometa, según dice Lenin, dijo Toscano, descubierto en diciembre del año pasado, los científicos chinos aseguran que viene algo que ellos llamaron clúster, que significa cúmulo globular, o tal vez nave extraterrestre. Según el informe que cita el astrónomo misionero, el cuerpo espacial se encontraría en la cola del cometa, y se vio luego de que analizaron misteriosas señales que se desprendían de una desconocida formación extraña y oscura. Y es más, según las palabras de Toscano, los chinos habrían dicho que la nave está estacionada en el mismo lugar desde hace 90 días. Antes de esto parecía que estaba viniendo desde una civilización extraterrestre, según dice este científico. Según el diario Crónica, este fenómeno fue corroborado por Rossi Redfield, el nuevo director del programa de astrobiología de la NASA. Pero cuando la NASA comienza a hacer los cálculos y las proyecciones de órbita de este cometa, se dieron cuenta de que algo no funcionaba bien, y lo primero que hicieron fue eliminar la página web donde daban información sobre ese tema, comentó Toscano. Bueno, esto también suele suceder mucho, ¿no? Cuando algo no interesa, pues lo borramos y se acabó el problema, ¿no? Pero bueno, científicos chinos lo que dan es una serie de datos, ¿no?, sobre este cometa. Luego lo que hace este investigador toscano, director de investigaciones astronómicas, es con esa información crear una teoría, ¿no?, de que existen extraterrestres sobre este cometa, ¿no? Los científicos chinos esto no lo han dicho en ningún momento, pero bueno, ahí queda, ¿no? También es posible. Y ahora continuamos con dos noticias en torno a los fósiles, ¿no? A la investigación de estos, lo que aparece animales de hace muchos, muchos años. Y el primer caso es el fósil aparecido de la araña más grande. Se llama Jurassica nephila. Y es que un equipo de científicos ha descubierto el fósil, como decimos, más grande de una araña encontrado hasta el momento. Data del Jurásico Medio, hace unos 165 millones de años, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra, y ha sido publicado en la revista Biology Letters. Los investigadores la han bautizado como Jurassica nephila. Aunque su cuerpo no era muy grande, sus patas podrían alcanzar hasta unos 15 centímetros de longitud, lo que la convierte en, digamos, en el ejemplar, en el fósil arácnido más grande del mundo, según la Universidad de Kansas. El ejemplar ha sido descubierto en una formación rocosa, rica en fósiles, en el yacimiento de Dougou, en Mongolia Interior, en China, donde también se han encontrado restos fósiles de salamandras, pequeños mamíferos e incluso otra araña de unos 165 millones de años de antigüedad. Esta araña fue sepultada por ceniza volcánica en el fondo de lo que había sido un lago, pero independientemente de las circunstancias que motivaron su muerte, reconocen los expertos la conservación de este fósil es excelente. Y estos registros fósiles de este género de arañas son muy escasos porque sus cuerpos se destruyen, lógicamente, con mucha facilidad. Hasta la fecha, el más antiguo databa de hace 34 millones de años, por lo que las nefilas son 130 años más antiguas de lo que se esperaba, nada más y nada menos. Además, este descubrimiento sitúa a las nefilas en el periodo jurásico, lo que las convierte en el género de arañas más antiguas conocidas por la ciencia. Y otro resto arqueológico que ha aparecido es un eslabón perdido dentro de los primeros dinosaurios. Se llama Daemonosaurus chaulidous. Investigadores del Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural de Washington han descubierto el cráneo y las vértebras del cuello de un dinosaurio fosilizado que no solo revela una nueva especie, sino también un vínculo evolutivo entre dos grupos de dinosaurios. La nueva especie se denomina, como decimos, Daemonosaurus chaulidous, y sus características se publican en la revista Progressions of the Royal Society. Estos dinosaurios más conocidos caminaban o corrían sobre sus patas traseras, incluían a depredadores primarios como el Herrerasaurus. Existieron en lo que ahora es Argentina y Brasil en los inicios del periodo Triásico tardío, hace unos 230 millones de años. La posición evolutiva de estos primeros dinosaurios depredadores era controvertida debido a que existe un vacío en el registro fósil entre ellos y los posteriores dinosaurios terópodos. El descubrimiento de este dinosaurio ayuda a completar este vacío. La verdad es que muchas veces hemos comentado esto, ¿no? Cómo existen muchísimos vacíos en la evolución, no tanto del hombre, sino también de la especie, ¿no? De la especie en general, ¿no? De la Tierra y de los dinosaurios también en particular, ¿no? Esos son millones de años de evolución y realmente hay muchos interrogantes y muchos espacios en blanco en esta evolución. Datos que solo se han descubierto el cráneo y el cuello. La longitud total de este animal se desconoce. El cráneo, sin embargo, es estrecho y relativamente profundo y mide unos 14 centímetros de largo desde la punta hasta el hocico y tiene unas cuencas oculares bastante grandes. En la mandíbula superior tiene unos dientes delanteros grandes inclinados hacia adelante. Este nombre se basa en las palabras griegas daimon, que significa espíritu maligno, dado que él fue descubierto en el rancho Fantasma, y sauro, que significa lagarto reptil. El nombre de esta especie se deriva de la palabra griega que significa dientes de macho, cabrío, y se refiere a los dientes delanteros grandes que tiene esta especie. Y como decíamos, es una especie de terópodo primitivo. Se data en la última parte del periodo Triásico, de hace unos 205 millones de años, justo antes de que comenzara el periodo Jurásico. Esto altera la creencia previa de que todos los dinosaurios primitivos se habían desvanecido millones de años antes. Sabemos que esto llega a mejorar un poco los esquemas, ¿no?, de la evolución, y en este caso también de los dinosaurios. Un tema interesante. No tanto, como decimos, siempre la evolución del hombre tiene muchos enigmas, pero la evolución de la Tierra, ¿no?, de la aparición de los dinosaurios, la vuelta a aparición de la vida, es un tema muy, muy interesante y que tiene muchísimos enigmas que no sabemos si algún día se podrán esclarecer. La verdad es que creemos que no. Y bueno, vamos a poner un poquito de música, un poquito de descanso musical, y enseguida hablamos de estos ejércitos fantasmales. Un tema, la verdad, curioso, ¿no? Después de una guerra, de que acaba, de que hay muchísimos muertos, muchísimo dolor, al tiempo aparecen otra vez estos ejércitos luchando, sigue luchando incluso después de muertos. Ahora vamos a hablar de un par de casos interesantes sobre estos ejércitos fantasmales. Y bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos, vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? Y sí, que nos llama bastante la atención. Y es el tema de los ejércitos fantasmales, ¿no? De esos ejércitos que después de acabar la guerra, de que ya no está, o la batalla, vuelven a aparecer después, ¿no? Las personas fallecidas, los muertos, siguen apareciendo y siguen batallando. Existen numerosas historias sobre sobre campos de batalla, donde al pasar de los años, los meses, los días, los supuestos espíritus de estos combatientes continúan luchando. Una de ellas se ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña. En Edgehill, en Warwickshire, ahí se libró una terrible batalla durante el 23 de octubre del año 1642. Intervinieron más de 40.000 hombres y el choque se produjo entre las tropas del rey, conocidas por el príncipe Rupert, y los parlamentaristas, conocidas como Cabezas Peladas, que capitaneaba Oliver Cromwell. Al terminar el día, el campo estaba cubierto de cadáveres, heridos y moribundos. Ambos bandos se retiraron para continuar la guerra en otras regiones. Pero entonces fue cuando ocurrió lo inaudito, ¿no? lo desconocido. Y es que llegaron a Londres informes de que aldeanos indicaban que la batalla se había vuelto a producir en varias ocasiones desde entonces, siendo los contendientes nada más y nada menos que los fantasmas de los soldados fallecidos en este duro día. En efecto, se cuenta que los habitantes de esta zona pudieron ver por primera vez y con todo lujo de detalles una reproducción exacta del choque apenas 2 meses después de que la batalla real hubiera tenido lugar, hubiera acabado. Realmente es una historia, como decimos, bastante increíble e interesante. Desconcertado por estos relatos, el rey Carlos I envió a sus 4 oficiales de confianza a fin de que pudieran investigar el caso y ver realmente si tenía razón, era verdad o era mentira, o eran habladurías o creencias de las personas de ese lugar, ¿no? Y estos militares informaron del cuento narrado por los supuestos testigos, varios pastores que recorrían la zona con su ganado. Al parecer, estos estaban cuidando de sus rebaños durante el día de Nochebuena del año 1642, que cayó justamente en domingo, cuando de pronto oyeron el inesperado sonido de tambores que se aproximaban y vieron como en un instante los dos ejércitos aparecieron en el cielo, con sus banderas, sus pendones desplegados, disparando mosquetes y cañones. Estos dos bandos lucharon encarnizadamente durante varias horas, hasta que finalmente desaparecieron sin dejar rastro en la madrugada del día de Navidad. Pero esto no pasó solo una vez. Es que en la noche siguiente los pastores pues montaron guardia en el campo para ver si lo que habían visto era real o no era real, o era su imaginación. Pero esta vez fueron acompañados por ciudadanos ilustres y respetados de su parroquia, así como las poblaciones vecinas. Y todos los testigos quedaron asombrados y mudos cuando los ejércitos fantasmales volvieron a aparecer de nuevo, con el mismo tumulto guerrero, luchando con la misma fuerza y furia que antes. Y esta además no fue la última vez que aparecieron estos guerreros del otro lado. Durante el domingo siguiente, los soldados espectrales volvieron al campo de batalla y lucharon con un tumulto todavía mayor, durante nada más y nada menos que 4 horas. Al día siguiente, las tropas volvieron a zarzarse, y el fenómeno se repetiría en 3 ocasiones más durante los días sucesivos. De suerte que los oficiales enviados por el rey llegaron incluso a poder contemplar por sí mismos esta batalla, e incluso reconocieron a algunos de los combatientes que habían intervenido y encontraron la muerte en esta lucha bastante original. Y la verdad es que es una historia bastante tenebrosa, ¿no? De cómo estos combatientes muertos en la lucha, estas 40.000 personas, 40.000 hombres, pues aparecen al cabo de los días, de los meses, de los 2 meses, ¿no? Vuelven otra vez al mismo sitio a realizar los mismos actos que habían hecho antes, ¿no? Y a perder de nuevo la vida, sobre la tierra, ¿no? De la tierra. Y como incluso el rey envía pues a sus oficiales de más confianza para realmente ver si esto es verdad o mentira, y vuelven con esa información de que realmente sí que es así, ¿no? Y sí que aparecen. Bueno, y no solo aparecieron en este caso, en esta guerra civil inglesa, sino que también cuentan que aparecen seres de otro mundo, en este caso ángeles, en las batallas. Es que las dos guerras mundiales también han aportado una considerable cantidad de fantasmas. Es posible que los más conocidos, como decíamos, sean los ángeles de Mons. Según se dice, Estos espectros aparecieron por primera vez durante la batalla de Mons, en Bélgica, en el curso de la Primera Guerra Mundial, el 26 de agosto del año 1914. Según se decían, los fantasmas eran los arqueros que intervinieron en la batalla de Agincourt en el año 1415. Su aparición consternó seriamente las trincheras alemanas, lo que permitió que las fuerzas expedicionarias británicas se retiraran y reagruparan después de una lucha feroz. En el mes de septiembre, que siguió la batalla de Mons, el escritor Arthur Machen escribió en el Evening News de Londres acerca de la banda de ángeles, que salvó a las tropas británicas. Más tarde, Machen rectificó y confesó que se había inventado esta historia, pero numerosos oficiales y soldados juraron que habían visto a estos ángeles. Un oficial de Bristol, en una entrevista que concedió una revista local, relató que cuando un grupo de la caballería alemana aisló a sus compañeros, este esperaba una muerte irremediable. Fue entonces cuando los ángeles se materializaron, colocándose entre las dos fuerzas, y los caballos alemanes se aterraron y no pudieron entrar en la lucha. Un brigadier general y otros dos oficiales británicos refirieron una historia, digamos, similar a esta que estamos contando. Incluso un teniente coronel narró que durante la retirada, su batallón de caballería fue escoltado durante 20 minutos por jinetes espectrales, situados en los campos a ambos lados del camino. Y una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, se difundieron bastantes versiones proporcionadas por los soldados franceses y alemanes, según los cuales el bando británico había contado con la ayuda de estos aliados sobrenaturales, de estos ángeles. Los tres ejércitos estaban exhaustos después de la lucha que habían llevado a cabo y es posible que los soldados hubieran sufrido alucinaciones. Pero reales o no, los ingleses decían que estos ángeles de Mons ciertamente contribuyeron a elevar la moral de las trincheras británicas, ya que consiguieran la victoria. Estos ángeles, por un lado, y otros jinetes espectrales, por otro, pues cambiaron un poco la historia de estas batallas. Y la más historias, también hay fantasmas en la trinchera. El caso es contado por el capitán W.E. Newcomb y decía que era en septiembre del año 1916, cuando el segundo regimiento de Suffolk salió de Luz para el sector norte de Albert. Yo le acompañé y cuando estábamos en la línea avanzada de trincheras en dicho sector, yo y otros vimos el fenómeno notabilísimo que voy a referir. Según dice, hasta el 5 de noviembre estuvimos ocupando la línea con muy pocos hombres. El día primero, los alemanes desarrollaron un potente ataque decididos a romper esta línea. Me hallaba visitando yo la línea reserva y durante mi ausencia se inició el ataque. Corrí a incorporarme a mi compañía, llegando a tiempo para contribuir con bombas de mano a que fuera rechazado el enemigo, haciéndole volver a sus líneas. No pudo poner pie en nuestras trincheras, pero el asalto fue duro y rápido, quedando todos nosotros preparados para el siguiente ataque. No tuvimos que esperar mucho, pero enseguida vimos avanzar a los alemanes en masas con patas hacia la tierra de nadie. Pero antes de que llegaran a nuestras alabaradas, surgió de un hoyo de granada la figura blanca espiritual de un soldado. A los 100 metros de nuestra izquierda, ante nuestras alambradas y entre la primera línea alemana y la nuestra, el espectro anduvo lentamente por espacio de unos 1000 metros a lo largo de nuestro frente. Su perfil me recordaba el de un antiguo oficial de antes de la guerra. Primero miró a los alemanes lanzados al ataque, volvió la cabeza al otro lado y comenzó a andar lentamente por el sector que defendíamos. Disparada nuestra artillería, las granadas silbaban a través de la tierra de nadie, pero ninguna de ellas impidió el avance de este espectro. Andaba con firmeza desde la izquierda hacia la extrema derecha del sector, en donde se volvió hacia nosotros. Parecía observar nuestra trinchera a todo el largo. Después de que nos contemplara unos momentos, se volvió bruscamente a la derecha y se dirigió en línea recta a las trincheras alemanas. Los alemanes retrocedieron entonces, y en toda la noche ya no volvió a verse este espectro. La primera idea de los soldados fue que era uno de los llamados Ángeles de Mons. Otros le encontraron cierto parecido a Lord Kitchener, Yo solo puedo decir que me afectó la aparición profundamente. Durante mucho tiempo fue la comidilla de esta compañía. Este hecho está corroborado por todas las clases y hombres de mi sección. Y aparte de esos escritos fantasmales, también existen fantasmas dentro de la guerra, individuales. En el año, por ejemplo, 1916, en plena Gran Guerra, el fantasma del teniente Desmond Arthur era tan habitual en la base aérea de Monroe, de Montrose, en Escocia, que su historia mereció los honores de ser la única de espectros oficialmente reconocida por el gobierno británico. El 27 de mayo del año 1913, el teniente Arthur se hallaba realizando unos ejercicios sobre la base cuando un fallo en el avión le precipitó a él y ese aparato a tierra ante cientos de testigos. Tres años más tarde, coincidiendo con la conclusión del informe oficial de este accidente, en el que se achacaba una negligencia de él, del piloto, el fatal accidente, un alto oficial de la base, el mayor Cyril Foggin, le vio caminando delante de él, vestido con su uniforme, el casco de cuero y las gafas de piloto, dirigiéndose hacia los barracones. A partir de este momento, el fantasma se convirtió en un asiduo acompañante de estos reclutas. Se le veía en dormitorios, a la tenue luz que esparcían las estufas por la noche, en los comedores, atravesando las puertas de los barracones, etcétera, etcétera. Y a partir de este momento, el fantasma se convirtió en un asiduo acompañante de los reclutas. Se le veía en los dormitorios, en todos los sitios. La explicación que se dio a la gran frecuencia de las apariciones de este fantasma fue que el joven piloto quería reivindicar su memoria ante la injusticia que contenía el informe oficial del accidente, que decían que era una negligencia suya la que había ocasionado el accidente. Un año después, afortunadamente, se rectificó el informe al descubrirse que una reparación defectuosa había provocado la rotura de una de las alas en pleno vuelo. Y cesaron las apariciones. 50 años después de su muerte, el 27 de mayo del año 1963, Sir Peter Masefield, una de las figuras más ilustres de la aviación británica, asistió a la repetición sobre el cielo de Montrose del accidente del teniente Arthur. En pleno vuelo vio cómo se acercaba un viejo bimotor de principios de siglo. Normal, pensó, debe ser un aficionado a los modelos antiguos, como en otras exhibiciones aéreas. Pero su asombro fue mayúscula cuando, al aproximarse más, comprobó que a los mandos iba un pálido joven vestido como los inicios de la aviación. Después, ante sus ojos, apagado y aviador, se precipitaron a tierra. Sir Peter aterrizó en un campo de golf cercano y corrió a avisar del accidente. Cuando él y los golfistas llegaron al lugar donde supuestamente había caído este bimotor, no encontraron nada, no había ningún rastro de este accidente, no existía. Y otra batalla famosa por sus fantasmas es la batalla de Gettysburg. Se llevó a cabo del 1 al 3 de julio del año 1863 en las afueras del pueblo de Gettysburg, en Pensilvania, Estados Unidos. Fue la mayor batalla desarrollada en territorio norteamericano y se considera como un hecho crucial dentro de la guerra civil, que representa el inicio de la ofensiva de la Unión. Fue una gran victoria del ejército federal de la Unión al mando del general George Meade, y una gran derrota para la Confederación del mando de Robert E. Lee, donde miles de hombres murieron. En el centro educacional Gettysburg College, que estaba a las afueras de la ciudad y era conocido como el Pennsylvania College, fue centro de esta batalla sangrienta, pues sirvió como hospital de campaña para alojar a los heridos y los agonizantes. Las apariciones ha sido necesario de este, como decíamos, este campus ha sido escenario de apariciones fantasmales durante muchos años. uno de los edificios más embrujados es del campus, es el Pennsylvania Hall, estructura que fuera tomada por los confederados durante la batalla y que además de hospital tuvo funciones de vigilancia. Algunos oficiales, junto con Lee, observaban la batalla desde lo alto. Son muchos los testimonios que de estudiantes y empleados de este colegio que han visto soldados fantasmales deambulando de un lado a otro de este edificio. La descripción de las figuras avistadas varía, pero se cree que son espíritus de centinelas dedicados a proteger a Lee o mensajeros llegados al lugar con alguna misiva importante, ¿no?, que nunca se llega a dar. El pueblo de Gettysburg es considerado uno de los sitios más embrujados de Estados Unidos y son innumerables los testimonios de visitantes que han observado y oído figuras de soldados luchando y a veces luces en la oscuridad, así como fotografías y filmaciones bastante extrañas. Se han realizado investigaciones paranormales en esta zona y han podido registrar algunas imágenes paranormales, pero tampoco se han encontrado pruebas concluyentes de la paranormalidad de este lugar, ¿no? Existen muchísimos lugares donde podrían pasar cosas de estas, ¿no? Porque han habido batallas, incluso algunas han muerto millones de soldados, ¿no? Y bueno, estos lugares, pues no sabemos si se aparecerán o no algún día estos ejércitos fantasmales. Y también las grandes acciones de la Guerra Civil Norteamericana suelen ser repetidas por los fantasmas. La más célebre es la del sitio de Silo, durante el cual murieron 20.000 hombres. Al día siguiente de la batalla, decían los lugareños, el río cercano bajaba rojo de sangre. Y desde entonces, numerosas personas han visto y oído reproducciones de este feroz episodio bélico. La aparición de estos fantasmas revoluciona acontecimientos que han tenido lugar en un pasado y, digamos, más allá de meras creencias personales, aún más cuando estas apariciones son vistas por muchas personas, ¿no?, simultáneamente por un colectivo. Más allá de una explicación científica, que es bastante complicado de poder dar, existen casos que traspasan la barrera de esta creatividad, digamos, literaria y de las leyendas, y que acaban instalándose en la duda razonable de que realmente existieron o no existieron, ¿no? Gran parte de estas apariciones grupales tienen que ver con, como decimos, unas acciones bélicas, las cuales suelen ser acompañadas de una gran actividad mental emocional bastante fuerte, ¿no? Existen algunos investigadores que sugieren que esto puede ser creado por, digamos, por los recuerdos acumulados en el inconsciente colectivo. Es posible que tanto que este proceso desencadenado por tantas personas acabe haciendo o creando esa imagen de estos fantasmas volviendo a revivir otra vez esta batalla y que el cerebro lo capte y lo vea como algo que está ocurriendo en ese momento. La verdad es que es bastante complicado también de poder explicar, ¿no?, de una forma científica y razonable esto. Alucinaciones de los que están dentro de la batalla, sí, pero bueno, de los lugareños que están al día siguiente o al mes siguiente, a los 2 meses, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante. Sabemos que existen algunas más, pero bueno, otras que no son reales. Por ejemplo, la famosa desaparición del regimiento Norfolk, que durante muchos años se dio como verdadera, luego se ha demostrado que no es así y que no existió nunca y que esto no pasó. Pero bueno, también hay que investigarlo y sacar las conclusiones oportunas. Y esperamos que vosotros, como siempre, pues esto lo hagáis, ¿no?, que lo hacéis bastante bien. Y bueno, nos vamos a ir marchando del programa dimensional. Hoy es el 315 que hacemos aquí en Mirata Radio. Con nosotros ha estado el control técnico Miguel Cebrián, el que les habla David Garcés. Como les digo siempre, sean todos buenos, buenas. La semana que viene estamos aquí con más contenidos, con más información, con entrevistas y con todo lo que siempre traemos en el programa de Emocional. Hasta luego.